asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal. Comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Esto es Para el Pueblo, lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, emitiendo por FM 89.3, la radio gráfica, una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. Hoy, sábado 7 de noviembre del año 2015, estamos emitiendo de los estudios de la radio en el barrio de Barracas, en el límite con el barrio de La Boca, a orillas del Riachuelo, como siempre con nuestro programa dedicado a dar una visión, una óptica de los peronistas de base de la realidad nacional, regional e internacional. Siempre con recuerdos históricos, con la memoria presente, con la creencia de que la historia son las políticas del pasado, que se reflejan en el hoy y en esta coyuntura histórica más que nunca. Nos reafirmamos en ese pensamiento. Y por supuesto, musicalizando, ya sea a través de los temas musicales o con las cortinas que preceden a cada entrada, cada bloque de nuestro programa, con música que no es casual, que tiene que ver con algún recuerdo histórico también, con la memoria de nuestros artistas. En este caso, en el programa de hoy, nos vamos a concentrar en dos o tres temas desde el punto de vista musical vinculados a eso. Empezando con el tango, el tanguito de la mañana, el primer tango que hacemos siempre, como todos los comienzos de nuestro programa, esta vez dedicado al día que se conmemora hoy, el 7 de noviembre, se instituyó hace muchos años, el día del fallecimiento de un gran poeta y escritor, que fue el que introdujo el término, la denominación popular de la profesión, que fue Florencio Sánchez, y que le llamó a esas personas que reparten los diarios por las calles, los canillitas. Y como hoy es el día del canillita, lo vamos a homenajear con un tango no tan difundido, pero que vale la pena escuchar, de la década del 40, del año 39. Y después, a continuación, una versión instrumental de uno más conocido, de la orquesta de Francisco Canaro, que también está dedicado a los canillitas, ¿eh? Así que le vamos a pedir a nuestra operadora Rita Saúl que nos empiece a poner esos tanguitos mañaneros. Dale, Rita. Clara y potente como un clarín, es el reflejo de aquel valiente Es el diariero, claro que sí. Es el primero a quien se encuentra. Siempre despierto, siempre con fe. Barrio por barrio va recorriendo con sus diarios para vender. La prensa, Nación, República, Mundo, así es el grito profundo del noble madrugador. Diario, por todas partes se siente el eco agudo y doliente del incansable luchador. Que la diferencia de una década que hay entre otros tangos se nota bastante, sobre todo en lo instrumental, en esta última cortina, el tango llamado Canillita, que tiene una versión cantada que le hizo Charlo y algunos otros intérpretes, se ve como un sonido más de la década del 20, este es un tango del año 28, creo, una cosa así. Y la otra del 39 ya empieza a tener más modernidad, más velocidad en la interpretación de la orquesta. Esa fue una de las características que empezó a aparecer en la década del 40, la aceleración del ritmo del tango, que antes era más cadencioso, más vinculado con el baile, con la melancolía, con el ambiente nocturno. Después se acelera más porque la radio se empieza a constituir en un método importante de difusión del tango, se baila más rápido. Más rápido se hace todo en la vida moderna, ¿no? Inclusive curiosidades como la letra de la voz del Canillita, que es el primer tango, la mención de algunos diarios, la prensa, La Nación y El Mundo. Y no existía en el año 39 todavía el diario Clarín. Curiosidades que tienen las letras de los tangos y que también nos aportan alguna lectura histórica. Hoy vamos a pasar un documento importante, un archivo sonoro importante, de reciente data, vinculado con un docente que es un estudioso de la economía, que tuvo una locución ante un auditorio de trabajadores docentes y que nosotros rescatamos porque realmente la elocuencia, la claridad, la utilización de términos llanos y claros, la interlocución, la interpelación por parte de la audiencia, algunas ejemplificaciones muy importantes y sobre todo el encare que le da al análisis económico este profesor llamado Alejandro Barrios, que es desde un lugar que a veces alguno de nosotros, por ahí involuntariamente o metidos dentro de la misma concepción que se nos quiere imponer, repetimos como si fuera algo conveniente o algo que se puede considerar como medida a favor del pueblo. Y es esta idea de que haya una metodología que no es la creación de trabajo que puede favorecer al conjunto de la población, a la mayoría del pueblo argentino, y es una contestación a alguno de esos proyectos que hay de ingreso ciudadano o de una especie de asignación universal generalizada, ya no para los hogares sin ingresos, sino para todo el mundo, como si eso supliera o reemplazara al ingreso por el trabajo, por, por este, un laburo digno, ¿no? Y esto tiene que ver con, porque en estos momentos uno de los planteos que hace el candidato de la derecha en la Argentina, Mauricio Macri, es tomar alguna medida que seguramente han copiado de algún otro país de la región, que es el concepto del hambre cero, que hay que ver si lo cumplen, hay que ver si está dentro de sus teorías para gobernar, pero que también implica algo que expresa este docente Barrios, en el sentido de que el parar la olla o el tener comida en la mesa, el alimentar a tus hijos, es una cosa básica, evidentemente, pero no es un plan económico, sino es un plan de asistencia, de subsidio, de ayuda en una situación crítica, que se comprendería en el año 2001... o en otras crisis históricas de la Argentina o de otros países de la región o de otros países del mundo, pero que ese planteo no se explica en una Argentina que tiene tasas de empleo mucho mayores a la de la etapa de la crisis, donde no tiene hambre cero pero está muy cercana a tenerla, donde los sectores populares, con todo lo que les falta aún progresar, con problemas de vivienda, con problemas todavía en la salud, en algunos aspectos, en algunos aspectos de la educación, pero con enormes avances con respecto a 10, 15 años atrás. No se comprende demasiado este plan, porque este plan remitiría a como que hay problemas de alimentación o grandes problemas de pobreza, cosa que no sucede en la Argentina en estos momentos, teniendo en cuenta, sí, que existen materias pendientes en muchos ítems que afectan a la vida de las mayorías. Pero bueno, la derecha se pinta como queriendo subsanar también eso, y teniendo enormes contradicciones en su discurso, que no es visto por un sector importante de la población, y que la tarea que nos hemos dado en estos últimos días hasta el 22 de noviembre es tratar de esclarecer a los sectores de la población que todavía son permeables a entender qué proceso se vivió en la Argentina en estos últimos 12 años. No es una tarea fácil porque, a diferencia de otras épocas, los poderes económicos, el poder internacional que lo respalda, han encontrado armas que antes no tenían. Antes caían en algo más burdo, más drástico, como era el golpe militar o el golpe económico. Ahora no han podido generar espacios para esas intentonas, y han dedicado todo su esfuerzo a la arena electoral, a la pretensión de ganar elecciones, y de alguna manera han logrado avanzar muchísimo en eso no lo podemos negar, es innegable, contando con lo que yo digo, una de sus armas más poderosas del momento, que son la gran concentración mediática, el control de lo que denominaba McLuhan la mass media, cierta convicción transmitida a través de los medios de comunicación, que hacen que ciertas personas no puedan ver sus propios intereses, los confundan con los intereses de la clase que los oprime, y de esa manera se expresen electoralmente. Desarmar esta concepción mediática es complejo. Igualmente, somos de lo que creemos que ese arma puede ganar una elección, puede llegar a tener una buena performance en una elección. De hecho, lo sucede en la capital federal en muchos sentidos, aunque tiene características especiales. Lo han logrado en la provincia de Buenos Aires. Es quizá la derrota más significativa del campo popular y su más grande triunfo. Pero bueno, hay que ver si les da para exponerlo a nivel nacional. Igualmente, creemos que esto da para un análisis profundo y que tiene que ver con lo histórico también. Y nosotros, aparte de este documento extenso que vamos a pasar en dos bloques de este tan expresivo profesor, el profesor Barrios, en el último bloque también lo vamos a analizar desde nuestra óptica propia. Así que bueno, vamos a la tandita de las 8:30 de la mañana y retornamos con Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un panorama federal.